La dicha y el amor son los regalos que Él nos da. Es como la fuente que canta en tu interior y te impulsa a beber la vida que Él te da. Creación nos invita a todos que a la vida le cantemos, solo pensando en él brota solo una canción. Celestial. Creo que la iglesia reúne nuestras voces y nos enseña a todos la música de Dios. Que la vida